que sigan hablando de mí y de mi vida. Total, nunca tocan el plato en mi comida. Que sigan pendientes de mí, no me intimida. Estuve preparado para esto toda la vida. Sigo en la mía, con todo mi fría. Noches y días, estando en la mira de compañía. Que quieren brillar con rimas mías. Hey. Sigan hablando de mí. Hey. Yo. Sigan hablando de mí. Hey. Yo. Sigan hablando de mí. Se las doy porque tengo mi combo y porque tengo bien en claro lo que valgo y lo que soy. Y no valgo 10 palos, ni mucho menos que soy. Es real como mirar tu cara al frente del espejo. En mi tema yo soy el compositor. Ustedes para eso alguien les paga. Entonces no fronteé con eso. Yo tengo talento, ustedes plata. Por eso callado, por favor. Prefiero silencio antes que nada. Todo bien que tengan el queso. Este ruedo no cae en la trampa. Andamos melo con mis parceros. Sin dejar que buitres toquen lo que es mi cuero. Estamos Big Liga grabando un tema. No vi on the drums y Cristo haciendo dinero. Sigan hablando de mí. Ey, yo. Sigan hablando de mí. Ey, yo. Sigan hablando de mí. Sigo así, siempre en mi peli, tomando geni con todos mis homies, haciendo lo que hacemos, siempre vamos pleno. Es por eso que rapeamos y largamos fuego. Y no puede nada, solo como nosotros, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Y no puede nada, solo como nosotros, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ey, yeah, yeah. Ey, sigan hablando de mí. Ey. Sigan hablando de mí. Sigan hablando de mí. Sigan hablando de mí. Sigan hablando de mí. Niti. OB on the drums, on the drums, on the drums. Paulo Londra. Hey, yo. Big Leas, los mayores. Leones con flow. The Cristo Man. Muy nitty.